Bienvenidos a Se Vienen Cosicas, un espacio radiofónico desde lo rural, donde validarnos, compartir experiencias, deseos, necesidades y relaciones, dando a conocer lo que ocurre en nuestro territorio. ¡Holi! Al habla aquí Lea, desde Radio Espiritrompa en el Pirineo Aragonés. ¡Holi! Aquí. ¿A quién más tenemos por aquí? En las sombras. Pues sí, porque además este cadenazo, este sexto cadenazo radiofónico de las radios libres de todo el estado, está creado y sostenido por mujeres, tanto técnicamente como, bueno, creando el contenido, sí. A tope, sí. Y bueno, pues vamos a estar sonando de, bueno, ya hemos estado sonando, hasta las 4 vamos a estar. Y que nada, pues que estamos aquí un poco por compartir con todas estas compañeras con las que nos hemos unido para empezar a compartir las realidades comunes en cuanto al tema transfeminista y empezar a reflexionar cada una desde nuestras propias realidades. De hecho, nosotras, estando en un espacio rural, queríamos hoy pues darle voz también a todas las mujeres de nuestro territorio y en concreto a las mujeres rurales. ¡Qué guay! Y bueno... Gracias, Silene, porque me está acompañando aquí como para no estar yo como con un monólogo, ¿verdad? Ay, sí, y bueno, eso no sé, igual... bueno, ya lo habrán contado las otras radios que han venido antes, pero bueno, eso como que ya han ocurrido varios cadenazos que durante estos años y en este se quería poner el foco en eso, en esa presencia de otras voces que no fueran las masculinas en la radio y cambiar un poco la temática. Eso es, y de hecho es uno de los grandes motivos por los que nosotras nos lanzamos a hacer radio. Estábamos un poco hartas de escuchar solo a hombres en las radios libres, ¿no? Por lo que conlleva quizá técnicamente, o bueno, no sé, es algo como que... siempre ha estado ahí, ¿no? De fondo, y que ha sido como una lucha constante. Y dijimos, venga, pues tenemos que hacerlo, aunque no estemos convencidas, aunque vayamos a dudar, nos vayamos a equivocar y nos genere un poco de miedo esto de primeras de la radio. Queríamos hacer radio para eso, para empezar a incluir nuevos lenguajes, nuevas maneras de estar. Y no me voy a enrollar porque lo contamos en un pequeño manifiesto que leímos al comienzo de nuestro primer programa de Se Vienen Cosicas. Pues vamos con él. Chica, ¿qué dices? Oye, ¿a ti qué te ha dado? Eso cuéntaselo a otra. Espera, espera, espera. ¡Que te cuento mi pedrada! Consejos doy que pa' mí no tengo. En luces falsas siempre me entretengo. Y me equivoco porque a mí misma me miento. Creíamos que era necesario estar aquí. Utilizar esta radio libre. Este altavoz que lucha por tener medios de comunicación propios para poder expresarnos y sentirnos validades. Necesitábamos hacer radio para llegar, conectar y compartir información, saberes y experiencias de nuestras gentes, de las de los pueblos y los montes. Esta radio no podemos entenderla si no es colectiva, especialmente ahora que es difícil elegir entre tanta desinformación. Un espacio para hablar de la cultura que no te llega desde la tele, la que no quieren que escuches. Queremos compartir la cultura que escriben y crean las gentes desde abajo, desde los pueblos y las calles. También un espacio para poder hablar como hablamos entre nosotres, nuestras preocupaciones y las de las diferentes generaciones que llegan. Donde poder introducir nuevos discursos, menos patriarcales, que se cuestionan más lo que dicen y cómo lo dicen. Discursos que son sensibles, con matices y con dudas. Darle importancia a la forma en la que nos comunicamos, haciéndolo algo divertido. Un juego a la par que algo que puede hacerte reflexionar, aunque no sea desde los lenguajes serios y aparentemente objetivos. Venimos a feminizar y a queerizar la radio, a invadir la necesidad de hacer los cuidados también políticos y visibles. ¿Y qué mejor medio que la radio? Queremos hablar sobre temas que nos devuelvan la esperanza, sabiéndonos limitades ante el hecho de que nuestras vidas van a tener que desarrollarse en una biosfera dañada y maltratada y que el acceso a la energía y los materiales se va a ver reducido. Queremos ofrecer una visión de posibilidad. Creemos que decrecer es una oportunidad para reapropiarnos de la vida, de nuestras vidas. Creemos que decrecer puede significar autonomía de un sistema violento que reproduce opresiones. Decrecer, por tanto, nos abre las puertas a emanciparnos a nuestra manera, con las que somos y con lo que tenemos, y por tanto nos brinda la oportunidad de conectarnos, de hacer lucha mientras construimos algo colectivo. Este espacio pretende romper definitivamente con discursos apocalípticos, esos que nos dañan, que nos paralizan y resignan, discursos que dicen que el capitalismo es la única forma de sociedad posible. Para ello, queremos transformar los espacios desde la raíz, hablando menos de lo lógico y verdadero y dándole valor también a lo subjetivo, a lo bello, a los cambios y a la vida, a la naturaleza, a través de narrar lo que ocurre en nuestras huertas, bosques y campos, y hacerlo también utilizando la poesía, el humor, la música y las artes. Para nosotros, empezar desde las lógicas de lo más básico, como es observar, sentir, admirar lo que nos hace sentirnos vivas, es en sí mismo un acto político que transforma las prioridades de este mundo. Ante el productivismo incesante que nos fatiga, agota y mata, queremos nuevos discursos colectivos que hablen de nuestras relaciones, nuestros deseos y nuestras verdaderas necesidades. Queremos además hacerlo dando voz a nuestro territorio, haciendo que la radio nos conecte, nos haga partícipes. Lanzamos ya una llamada a ideas para colaborar con nosotros y escuchar vuestras voces. Queremos que camines con nosotros, que aprendamos juntos, conociendo todos los proyectos, saberes y recursos que ya existen en las gentes del Pirineo Aragonés en el que nos encontramos. Bienvenidos a Se vienen cositas. Este 11 de marzo, las mujeres a los mandos. El sexto cadenazo, esta vez, transfeminismo. Sintoniza tu radio libre de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Tú ponle más pan al pico del pato que está hablando. Fuera del clan, el chico duro ahora está hablando. Take it up, pilla el ritmo y suelta el body. Que si se arranca mi ganga va a romperte el party. Pues menudo ritmazo vienen las guindillas y traen las guindillas con este molo, ¿no? Que es una oda a la mujer rural que maneja herramienta, se tira pedos y es peluda. Pura fantasía. Que, bueno, pues las guindillas empezaron allá por 2010 en el Prepirineo Aragonés a tocar juntas y han evolucionado hasta ser ahora pues cuatro mujeres pertenecientes a proyectos de ocupación rural. y nacieron con la necesidad de dar ritmo y voz a las inquietudes que se generan en lo rural colectivo, en la resistencia al deber ser impuesta por la mujer en el medio rural y en la rabia que les incendia el rizoma cuando se nos da por hecho a todas las mujeres. A tope. Pues siguiendo un poco con esto de darles voz a las mujeres rurales, hoy os traemos un manifiesto escrito por Lucía López Marco y María Sánchez, dos mujeres veterinarias, cada una de un punto de la península. Una es de por aquí, de zonas aragonesas y afincada en el Pirineo, Lucía. Y María Sánchez, os hemos hablado de ella en algún otro programa de Se Vienen Cosicas, a raíz de alguno de sus libros. Y hoy os leemos el manifiesto que hicieron el año pasado de Chirmanas de Tierra, que traduce Lucía al aragonés, y por eso tiene como ese toque pues tan vibrante y tan, ¿no?, de resonar en nuestros corazones por una lengua que ojalá pudiésemos, seguir manteniendo viva entre todas. Así que os dejamos con ello. Damos las gracias a todas las mujeres que han querido participar de esta lectura, que son mujeres de nuestro territorio que nos inspiran un montón. Hemos declarado costumbre que amanezca y nos miremos do ciel en busca de señales de plebia, en una tierra asolada por la sequera. En cualques puntos principia regalase a rosada, creixenos a rigachos, a molsa en borboza crostés, piedras, árboles, recordándonos que a vida sigue, que nosotras también somos aquí, que también fuimos parte do territorio. O zaguer informe do IPCC torna a remeranos que somos vulnerables ao cambio climático y que ya no valen las mellas tintas. No podemos eslongar más a inacción, sino perderemos esa chicota y fugaz finestra de oportunidad que pueda asegurar para todas las personas un esdevenidero habitable y sostenible. Este invierno primaveral no puede distallernos de la emergencia climática, de la falta de agua que escraveza os nuestros suelos, de los macroproyectos que acurrunchan o nuestro territorio y que amenazan las múltiples formas de vida de nuestros medios rurales. Por eso, somos aquí, levantamos a voz, sostenemos o territorio, no deixamos de teixir red entre nosotras, adullándonos y visibilizando todo iso que nos amenaza y nos quiere fer callar. Chuntas, podremos enfrontinar as contumancias y ensaldremos de arri, porque sin la alegría y empatía no somos ni seremos cosa. Chirmana de Tierra, un otro marzo más, tornamos a emplir as nuestras plazas y carreras reivindicando que un otro mañana y é posible, un esdevenidero de igualdad, diversidad y sostenibilidad. Hoy queremos, todas chuntas, empecipiar a vitalo, no perder nunca la esperanza. A pandemia continua esperchándonos, pero nosotras hemos sabido avanzar estando rabaño, como todas esas ovejas que se agrupan y protegen a suyas cabezas debaixo do cuerpo das suyas compañeras. No pensamos un medio rural sino colectivo. Sin la duya y el emparo mutuo no podremos seguir adeván. No queremos ser parte de esa ruralidad solitaria y cerrada que se quiere imposar, que se aprofita, que engaña y que se aferra a una nostalgia periglosa que romantiza desigualdad y homaclismo que, por desgracia, vivieron as nuestras mais y güelas. Que nos reprime y no nos reduzca a la tradición y maternidad, que no quiere y que no le interesa abrir una finestra a la diversidad y a la realidad de nuestros medios rurales. Porque amenizamos nuevas ruralidades plenas de feminismos, agroecología, diversidad, pero también de memoria. En estos tiempos en los que la incertidumbre nos trascruza, ya importa saber dónde venimos para pensar y preisinar enderezas que nos reven a un futuro mejor, caminos que puedan amostrarnos dende otros aprendizajes en tado podemos y queremos ir. Por eso aguardamos un otro año más con la misma paciencia a que florezca esa buquera, a que as malvas embadinen los campos, a que a olor do sándalo y la albahaca torne tal aire que alentamos. También a replegar chuntas os frutos dos árboles, as hortalicias da tierra. Tornaremos a compartir as nuestras recetas, a visibilizar toda esa conoixencia que tantas vegadas se escurrució por no venir de la academia. Igual como nos amostraron tantas mulleres que nos precedieron, como as nuestras huelas, desdobillaremos os sabers y uniremos os filos, enmaidexaremos as gordiellas. Podremos ver parte de un telar que aculga pero que también se pregunte, que faiga de puente entre aquellas mulleres que venimos y aquellas que vendrán. As menazas de UE no deixan de estar, portando camins as mesmas de Cutio, disfrazadas baixo as parolas progreso y prosperidad. Pero nosatras somos como ixas casas, dos lugares nuestros, fuertes, levantadas con as pedras do propio paisaje, feitas de árboles y charradas con a tierra. Tot y con os sentivos del abandono y del exilio forzado, muitas de ellas se mantienen en pie, testigos de la algarría de un sistema hiperextractivista que no piedra que en diners y en producción. En fer servir as parolas verdes y renovables, pa lavarse as mans, pa permitir, con toda a impunidad do mundo, que proliferen por todo o territorio macoproxectos que meten en risgo espacios naturales, protexivos y de alta valor ambiental. Monocultivos de placas solares y parques eólicos, desiertos verdes, naus intensivas ansefan alifaifas entre o territorio, a persona y el animal, explotaciones industriales que contaminan nuestros suelos y el agua que bebemos. No queremos esta moda de industrialización que contamina, precariza y mata, que suplida a todas aquellas personas que habitan y fan posibles esos nuestros lugares, invisibilizando y vulnerabilizando a colectivos como los das mulleres migrantes, en cara sin condiciones dignas de trabajo y de vida. Aquí somos para levantar a voz, para decir todos que no desearemos de luchar, de aguantizar una tierra digna. Chirmana de tierra, no deixamos de estar árboles, enradigadas entre nosatras. Con as nuestras accións y parolas también podemos estar simbiosi, rizomas, selvas. Entrelazadas, ue nos manifestamos, cantamos, nos damos a man, chitamos a caminar sin espanto, siempre en tadeván. Lo vellemos en o resurtimiento do pino canario, dimpués do volcán, también en as coladas marinas que vellen crecer as primeras algas. Toti con a lava y a cenisa siempre tornan os chitos. Ue, más que nunca nos vemos al cordanza de todas las chirmanas ucranianas, pero también de todas aquellas que padecen en tantos conflictos armados invisibilizados. Ue, ellas luitan, fuyen en taas mugas buscando un otro mañana con las suyas fillas, deisando de zaga a las suyas sen, a las suyas raíces. Mientras veíamos en las pantallas como en Ucrania muitas replegan nieu para poder beber. Pabeluns parece que a única preocupación y el aumento do pre en o cereal pa suyas producción intensivas. También ellas implen de simiensas pochas de cualquier soldados rusos para que a tierra nunca no deixe de florir. Iso y tota guerra, a violencia, a muerte. Chirmanas, no son solas. Un otro año más, seguimos aquí, somos aquí. Toti con la pandemia, a sequera, o volcán, as guerras. Aquí nombramos, aquí nos sentimos más unidas que no nunca. Aquí fuimos fren, compartimos as nuestras cerinas, dixamos dun costado silencio. Reivindicamos que existen moitas formas de habitar o territorio, moita ruralidad que dialogan, que construyen, que cudian y acullen. Una de chirmanas de tierra, plena de feminismo y diversidad, de agroecología, de memoria, de interdependencia, esperanza y alegría. Pero un feminismo de todas, pero un feminismo de chirmanas de tierra. Voy dejándome entrao gudrón esta vez. Sé que no voy a tornar y hay foraos baixos míos pies. esta ciudad. Pues acabamos de escuchar a Isella, a un dúo acústico rural gestado en Santa Engracia, en la provincia de Zaragoza, y nació en el 2019. Y lo forman Eli y Miriam, que son pues dos amigas de toda la vida, que tienen una larga trayectoria musical que se nota un montón en sus conciertos, porque se van cambiando, que si la guitarra, que si el cajón, tocando pues igual tres instrumentos a la vez más la voz, son increíbles de ver en concierto y además tienen para mí unas maneras de componer y de hacer su música pues con una versatilidad y un sonido que, bueno, nos recuerda un poco a ese decrecimiento musical del que a veces hablamos, pero no sé, como tan fresco, ¿no? Tan variado y bonito. Es que es bonito. Son una gozada. Y es que además, pues que son unas magis de la vida que da gusto compartir con ellas. Y bueno, pues a Miri también es otra de esas voces de mujeres en la radio, que también, pues alguna la habréis podido escuchar seguramente, que ha participado en algunos de los programas que han sonado hoy en este cadenazo. Entonces, Doble combo. Bueno, pues vamos llegando al final de nuestro programa aquí en El Cadenazo. Y bueno, pues que os vamos a dejar enseguida con nuestras compañeras de Radio Topo, que están aquí al lado, bajando un poquito, cruzando el muro que yo le digo, de los Pirineos. Monrepos para abajo. Y vamos a escuchar a las compañeras de Lo que nos sale del Toto. Y con esto, pues cerramos. Y yo, por mi parte, dar las gracias a todo ese equipo motor de mujeres que han tenido ese atrevimiento maravilloso de hacer algo como este cadenazo de hoy, que desde lo técnico además se han estado formando y, bueno, pues ha habido una organización fuerte detrás. Y no sé si, Lene, si quieres añadir algo más. Creo que no, eso, mil gracias y bueno, pues como que ha sido todo un gustazo, ¿no?, de entrar a hacer radio hace poquito y justo tener la oportunidad de participar juntas en un cadenazo, entonces, jo, ¡qué guay! Eso es, total. Y con esto nos despedimos desde Radio Espiritrompa y nos seguimos escuchando en todas las radios libres. Estás escuchando el sexto cadenazo radiofónico de tus radios libres. Esta vez creado y sostenido por mujeres. Y también porque ya era hora. Estamos hartas de escuchar solo a hombres.